Modelo 1. Tarea 1. Usted va a escuchar 7 anuncios de radio. Seleccione la opción correcta, A, B o C. Marque las opciones elegidas en la hoja de respuestas. Anuncio 1. Alumnos y alumnas del Colegio Miguel Hernández. El fin de semana pasado se suspendió el concierto de los alumnos de primero de secundaria a causa del mal tiempo. La dirección del colegio ha decidido que el concierto será el próximo sábado 30 de junio a las 17 horas. Anuncio 2. Deportes Quintero. Si quieres practicar un deporte, tenemos todo lo que necesitas a los mejores precios. Este mes, por compras superiores a 60 euros, te regalamos una entrada para el partido de tenis que se juega en Vallecas a las 5 de la tarde. Parada Metro Callao. Anuncio 3. Ordenadores para todos. Las mejores ofertas de febrero. Tu ordenador portátil más fácil de usar, más rápido y más eficiente para tu trabajo cotidiano. Si lo compras antes del final de mes, tienes un descuento del 20% si pagas en metálico. El 16% si lo pagas en 2 plazos y el 10% si lo pagas en 4 plazos. Anuncio 4. Radio Joven organiza un concurso de poesía el 25 de marzo. Para participar basta enviar por correo electrónico una poesía de una página como máximo a Radio Joven antes del 23 de marzo. Abierto al público de los 5 a los 17 años. Anuncio 5. Mañana por la tarde en la librería La Razón hablará con los lectores la escritora Ana María Yebra, presentando su última novela Después de Medianoche. A partir de las 19 firmará sus libros y para finalizar, el bar de la librería ofrecerá un aperitivo a todos los asistentes. Anuncio 6. Este fin de semana, la concesionaria Ebro Motores permanecerá abierta por la mañana y por la tarde. Gran variedad de coches nuevos y de segunda mano a precios competitivos. Todas las marcas y con todas las garantías previstas por la ley. Con nosotros puedes encontrar el coche que te gusta. Anuncio 7. La segunda semana de enero empiezan las rebajas. Pantalones, camisas, faldas, vaqueros de todas las marcas para chicos y chicas. Todas las tallas, hasta un 50% de descuento. Comprando 2 prendas, te regalamos un bono de 5 euros para gastarlos en nuestra tienda.